Por fin mi México escuchó Francisco Villa, de que tu nombre en el olvido no quedara. Con letras de oro se verá toda la vida, para el orgullo de Durango y de Chihuahua. De aquellas aves comprendieron sus pesares, y de este pueblo su plegaria se ha escuchado. Verán tu nombre junto de los inmortales, con letras de oro en el recinto más sagrado. Lloré, lloré, lloré, de ver que no era nada la tumba abandonada que conocí en Parral. Lloré, lloré, lloré, como esas avecillas pidiendo Pancho Villa te hicieran inmortal. Nadie niega tus valores, Pancho Villa. En cada letra de tu nombre una batalla. Cada soldado para ti fue garantía, en Zacatecas, en Torreón y en Chihuahua. Vuelen jilgueros, díganle a Francisco Villa, que allá en su tumba le hacen guardia los enzontles. Y son tan fuertes sus cantares de alegría, que lo repiten las montañas y los montes. Aquella vez lloré, rezando una plegaria en tumba abandonada que conocí en Parral. Ahora cantaré, escucharán mi lloro, porque el centauro de oro lo hicieron inmortal. En un 28 de enero entró a México Obregón, segunda vez diciendo ¡viva la Constitución! Ya Villa en el norte estaba y Zapata ya en el sur, y la silla abandonada pues Carranza en Veracruz. Van a tocar batacilla pa' salir a combatir a los dorados de Villa que no se quieren rendir. Vámonos para Celaya para ver el agarrón que se van a dar con balas Pancho Villa y Obregón. Villa entre aquella batalla no dejaba de gritar: perfumado donde te hallas, sal al frente a platicar. Villa por su mala suerte fue vencido esa ocasión, formando en Aguascalientes otra nueva división. Después en León, Guanajuato, cuando todo terminó, Obregón quedó sin brazo, Villa sin su división. González Garza no es nada, y a Carranza regresó, y la silla abandonada Lagos Cházar ocupó. Ahí les va la despedida, adiós Álvaro Obregón. Aliviate porque Villa ya es el dueño de Torreón. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo soy el cuero Lorenzo, el cárcel de Santo Domingo, cuna de grandes amigos, donde sentencian al probe después de grandes castigos. Las fianzas son para los ricos, que son sin duda asesinos. Traigo grabadas tus celdas húmedas, solas y frías, donde he pasado las noches en vela todos los días, pensando en la mala suerte por falta de garantías. Cárcel de Santo Domingo, cómo recuerdo a tu gente, al capataz mi enemigo yo le quité lo valiente, y al cabo de poco tiempo me hicieron su presidente. Recuerdo aquella mañana que sin pruebas me acusaron, era ladrón y asesino, y sin piedad me golpearon. Ya 20 años de presidio los jueces me sentenciaron. Madrecita, ya no llores, que me atormentan tus quejas. Cuando es el día de visitas, llorando casi me dejas. Le pido a Dios que me ayude de no morir entre rejas. Adiós aquellos amigos que en la prisión me olvidaron. Adiós aquellos cobardes, los que me martirizaron. Yo soy el cuero Lorenzo. Adiós aquellos amigos que en la prisión me olvidaron. Adiós aquellos cobardes, los que me martirizaron. Yo soy el cuero Lorenzo, al que 20 años le echaron. Adiós aquellos amigos me olvidaron. Adiós aquellos cobardes, los que me martirizaron. Yo soy el cuero Lorenzo. Estoy presente, general. amigo fiel, aquel Tomás Urbina, que tuvo Pancho Villa en su guardia personal. Y que por él la vida hubiera dado, cuando lo asesinaron cerquita de Parral. Se fue a la sierra, la más alta de Chihuahua, porque el gobierno lo quería en el paredón. Con los jilgueros y censontles platicaba de sus combates con las fuerzas de Obregón. Ya que no lo encontraba el gobierno federal. Y se salvó porque lo perdonaron, pero quedó olvidado y perdido en mi nación. A su Matlapan de la tierra potosina, aquel dorado ya quizá no volverá. Mas su recuerdo de lealtad y disciplina queda grabada en una tumba de Parral. Ya les canté, adiós Tomás Urbina, si aquí todos te olvidan, de allá vas a mirar. Tener igual que Pancho Villa las dulces avecillas que te van a llorar. Tengo una baraja con 40 cartas que me ayuda a librarme de cualquier traición. Traiciones que dejan algunas ingratas que son para el hombre de mal corazón. Si es el rey de copas en carta primera, me anuncia parranda con algún amor. Si es la sota de oros, una traicionera que entrega sus besos sin ver condición. Ya sé que me dicen el enamorado, allá en el rancho donde yo nací, porque yo soy hombre, no soy un dejado. Me gustan las hembras, palabra que sí. Ya sé que me dicen el enamorado, allá en el rancho donde yo nací. Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí. No cargo secretos de la magia negra, ni huesos de muerto para enamorar. Una buena suerte es la que me cargo, que nadie en el mundo me la ha de igualar. Ahí les va, muchachos, en mi despedida, un grito ranchero por vida de Dios. ¡Ay! No se les olvide que todo en la vida tiene sus movidas si es buen movedor. Ahí les va, muchachos, en mi despedida, un grito ranchero por vida de Dios. No se les olvide que todo en la vida tiene sus movidas, si es buen movedor.